ya abro los micrófonos a las personas que hoy se encuentran con nosotros. Los saludo del tirón. Don José Luis Muñoz, don Manuel Jiménez del Barco, don Joaquín Barroso, don José Luis Espí, don David Chacón, don Antonio Ruiz y don José María Crisol. Y no me he equivocado, ¿estáis ahí? No estáis ahí, no estáis ahí. No están ahí por una cosa. Que no le había dado yo al botón. Ahora sí. Buenas noches. Buenas noches a todos. Ahora estáis todos. Ahora se nos oye. Nuestro respetuoso silencio ha sido más grande del esperado. Exacto, y decía que es raro que no escuchó nada. Claro, yo no escuchaba porque el botoncito estaba quitado. Don José Luis Muñoz, le damos la bienvenida. Luego suba usted arriba para entregar el justificante. El justificante de la última falta. De la última falta, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues comenzamos. Antes de comenzar, porque tengo enfilado usted, porque nos va a hablar de una misión a Marte. Pero antes, yo comentaba con los compañeros. Bueno, yo soy Alfonso Saurío, no lo he inventado yo, ¿eh? Soy, para bien o para mal, es responsable de que esto salga bien o de que esto salga mal. Que comentaba yo con los compañeros que venía yo al mediodía impresionado escuchando las noticias de la radio. Que primero era con un trasplante de riñón de un abuelo que se le ha dado a su nieto de 5 años, ¿no? Que digo, bueno, no está harto de escucharlo, pero no deja de ser una maravilla, ¿no? Que te quiere un riñón y se lo pongan a un niño, ¿no? Luego era en el hospital de Córdoba, junto al familiar que yo tengo allí ingresado de un trasplante de corazón, pues a otro señor le plantan un corazón de plástico con unas baterías, supongo que similares a la del móvil, ¿eh? Y por la noche el hombre se enchufa, por la mañana se levanta cargado con esa batería y si tiene algún problema de corazón, la batería le ayuda a evitar el problema, ¿no? Y ya el remate de los tomates, en Suecia, de una célula de una cadera han construido una tráquea y se la ha puesto un señor con cáncer de tráquea, se la han cambiado. Bueno, yo alucino con la ciencia, ¿eh? Te recuerdo que hace 2 semanas decías tú que parece como si no avanzara la ciencia a la velocidad adecuada, ¿no? Te está contradiciendo. Usted me lo guarda a mí todo, ¿eh? Yo soy muy recoroso. Ya lo veo. Su duración. Estamos analizando, el otro día nos tuviste, de que tu intervención en el programa tampoco es muy necesaria a lo mejor, ¿eh? Como nada, estamos en tiempo de que la mayoría estamos en tiempo de recortes, ¿eh? Tiempo de recortes. Allá corte. Bueno, es broma. No, es verdad, la ciencia al final sorprende, ¿eh? Claro. Bueno, sorpréndanos usted ahora con su... Bueno, hoy quería yo hablar de una misión que va a salir el sábado, si el tiempo no lo impide. La misión MSL, la Mars Science Laboratory, que le han dado el nombre más popular de Curiosity, curiosidad en inglés, que saldrá el sábado, como digo, sobre las 3:30 tiene prevista el lanzamiento hacia Marte. ¿Hora? Sobre las 3:30, creo que. ¿De allí? Hora de aquí. De aquí. No estoy muy seguro, pero lo he visto en internet, pero parece que no está muy claro todavía. Tú sabes que yo interrumpo. Tú sabes que yo de chico me creía, te lo juro, qué vergüenza, que para ir a la luna había que salir de noche. Sí. Y para ir al, sol de día. Bueno, al sol no sé qué va. En serio, no me cuadraba a mí eso, pero ya luego de mayor lo entendí. Tiene sentido, ¿con qué edad? Sales de día, ¿sí? Y posiblemente no llegues a la luna. A partir de los 30 y tantos ya me di cuenta. Bueno, continúo. La misión consiste en el envío a Marte de un vehículo de exploración mucho más pesado y capaz que los dos anteriores que llegaron en 2004, el Spirit y el Opportunity, que todavía están ahí recogiendo información y mandando muy buena información de Marte. Esta nave, bueno, el rover, llegará al cráter Gale, en la zona ecuatorial de Marte, allá por principio de agosto del año que viene. Tardará 8 meses y medio más o menos de viaje, un viaje muy largo. Los objetivos de la misión son varios. El primero es evaluar la capacidad biológica de la superficie marciana, analizando el contenido de los elementos necesarios para la vida, como son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo, ¿eh? Analizando las cantidades que existen en el suelo. También se persigue ampliar el conocimiento de la geología de Marte y los procesos erosivos y de formación de la roca. Perdona, ¿que es un vehículo que va a caminar por ahí? Es un rover, sí, es del tamaño de un coche prácticamente. Ah. Pesa 900 kilos. ¿Que en Marte pesarían cuánto? 300 kilos, más o menos. La tercera misión es analizar la atmósfera marciana, la composición, investigar los ciclos del agua y del CO2, que la mayoría de la atmósfera es de CO2 y hay trazas de agua. Y también va a evaluar los niveles de radiación en superficie, tanto la de origen solar como la de origen cósmico. Todos estos objetivos sirven para recoger información necaria con vistas a la futura exploración de Marte, la futura exploración y colonización de Marte. El vehículo Curiosity pesa, como he dicho, 920 kilos. Mide unos 2,70 metros, y tiene seis ruedas motorizadas y con motores eléctricos independientes. Transporta 10 instrumentos científicos que van a hacer diferentes análisis y mediciones físicas y químicas en Marte. Todo el conjunto este está alimentado por una pila nuclear, un aparato de óxido de plutonio 238, que entregará una potencia de 123 vatios, alimentando dos baterías de ion de litio que le permitirán funcionar teóricamente 14 años. Aunque la misión tiene una duración prevista de dos años terrestres y un año marciano. Una de las novedades de esta misión será el sistema de aterrizaje o de amartizaje, como también le llaman. Como la nave es tan pesada, pues va a requerir un sistema triple. En primer lugar, va a llegar a Marte y va a ser frenado por la atmósfera mediante un escudo térmico, como pasaba con las naves Apolo, por ejemplo, en la reentrada a la Tierra. Una vez que ya haya pasado la primera fase esa de deceleración y haya alcanzado una velocidad más baja, pues sacará un paracaídas, y cuando esté ya a una altura de 1,5 kilómetros, pues se activará el tercer mecanismo, el más novedoso, que es una especie de grúa autopropulsada por retrocohetes, que llevará a la nave a una altura de 20 metros de Marte, y ahí ya soltará el vehículo directamente sobre su rueda en la superficie de Marte, mediante cables. Sí, pero concretamente, por ejemplo, las naves Viking, que aterrizaron en Marte en los años de la década de los 70, también llevaban retrocohetes. Sí, pero es que aquí hablamos de que va a haber una especie de grúa que va a soltar el vehículo mediante cables en la superficie. Esa grúa, con unos cohetes, sí. Eso en internet lo podéis encontrar en YouTube fácilmente, y es espectacular. El sistema... ¿Te refieres que hay alguna simulación? Sí, sí, y además es muy buena, es de muy alta calidad. Hay una simulación de todo el vuelo de la nave hasta la llegada a Marte, y después ya las primeras actividades de la nave en la superficie de Marte. Pero esa tercera fase, la verdad, es que es espectacular, porque es un aparato como una especie de araña con sus retropropulsores, que mantendrá la nave, buscará el sitio adecuado para soltar el vehículo, y lo dejará caer suavemente, y dejará caer sobre las ruedas directamente. ¿Con un cablecito? Con unos cables, los descolgará, y a partir de ahí se soltarán, y la nave, esta grúa, pues saldrá volando hacia una zona de seguridad, y ahí se estallará. Esos cables tienen cierta elasticidad, ¿no? Son de nylon, yo no sé, me imagino que tendrán cierta... Para más o menos alargar un poco, amortiguar un poco lo que es la... Ten cuenta que va a descargarlo prácticamente a velocidad cero, vamos, sí, lo va a dejar caer como si fuera una cuna de un niño, sin golpe. A diferencia de las otras dos naves que fueron a Marte, que fueron e iban envueltas en una especie de airbag. Esta nave es mucho más pesada. Esta nave pesa 5 o 6 veces más que la otra, y por eso lo del airbag era más peligroso, claro. Evidentemente. Y aparte hubo problemas con los airbags, porque lo del airbag no era la sonda de la ESA. No sé, la Pathfinder era con airbag también. Lo que pasa es que la Pathfinder, claro, se trata de un vehículo bastante pequeño comparado con la... Pero aquí no podían utilizar el sistema ese, porque por lo visto no se garantizaba que llegara vivo el vehículo a la superficie. Como hemos dicho, el rover llevará unos 10 instrumentos científicos de medición. Llevará varias cámaras para la navegación del rover, cámaras en 3D para poder controlar el rover. Y de alta calidad, o sea, de alta resolución y en 3D para tomas de la zona que va a explorar, que es una zona mucho más amplia que las que ha explorado la Spirit y la Curiosity. Como he dicho antes, lo van a dejar dentro de un cráter, el cráter Gale, y va a poder recorrer más de 20 kilómetros dentro del cráter durante los 2 años que tiene prevista la duración de la misión. También lleva espectrómetros láser y de rayos X para analizar análisis químico de las rocas marcianas. Lleva también detectores de radiación para medir la radiación solar y cósmica, con vista, como ya hemos dicho, a tener una idea de lo que se van a enfrentar los astronautas en el futuro cuando lleguen a Marte. Y también llevan un dispositivo para generador de neutrones para localizar agua en el subsuelo marciano. El dispositivo emite neutrones hacia el suelo y será parte de esos neutrones serán devueltos por la posible agua que hubiera en su suelo a una cierta distancia, no demasiada, una profundidad relativamente corta, pero suficiente para comprobar si hay agua en el subsuelo. También lleva medidores medioambientales, o sea, lleva una estación meteorológica que, por cierto, es de fabricación totalmente española. Que medirá la velocidad del viento, la dirección, la humedad, la temperatura del aire y la presión y la radiación ultravioleta. Aparte de esta estación meteorológica, también lleva otro dispositivo fabricado en España, que es una antena de alta ganancia para las comunicaciones con la Tierra. O sea que el Curiosity va a estar comunicado con la Tierra a través de una antena de fabricación española. Y para terminar, pues se espera que con la Curiosity se aclare de una vez por todas si Marte tiene o tuvo en algún momento vida, y así también se quiere saber cuáles son las posibilidades reales de usar los recursos locales en su futura exploración y colonización. ¿Una qué? Dos cositas. No, yo preguntaba cosas. Quiero yo dos cositas. Venga. A ver. Una. Spirit está muerta. Sí. O sea, murió ya la pobre, ya... Spirit ya no está operativa. No está operativa, mientras que Odyssey todavía sigue operativa. La Opportunity. Perdón, la Opportunity. La de los airbags que yo decía es la Beagle 2, que era de la ESA, y que fracasó totalmente, vamos, esa no llegaron a contactar con ella en Marte, ¿vale? Uh-huh. Y ya que estamos hablando de sondas marcianas, decir que la Phobos Grunge de la agencia rusa ha dado señales de vida. Uh-huh. O sea, han podido contactar con ella desde una estación de Australia. Aunque prácticamente la dan por perdida, todavía tienen una ligerísima esperanza de tratar de averiguar qué ha pasado, repararla y ponerla de camino a Marte. Esperemos que nuestros amigos rusos y... Sí, lo que pasa es que ya ha salido de la ventana, ¿no? Ya ha salido de la ventana que permitiría la vuelta, y por lo visto están hablando incluso de que vaya de un viaje de ida nada más. Que por lo menos llegue a Phobos y haga parte de la mitad de su misión, no vuelva. Hay que decir que todas las misiones rusas con dirección a Marte han fracasado el 70%. El 70% de todas las misiones rusas o soviéticas a Marte han fracasado. Dicen los rusos que hay una especie de maldición o una cosa, algo parecido a eso. Una duda que yo tengo, o desconocimiento. Has dicho tú que la nave tarda unos 8 o 9 meses en llegar a Marte, como la mayoría de todas las naves que se han enviado. ¿Por qué esa tardanza? Supongo que por la velocidad a la que va. ¿Hay un tope de velocidad del que no podamos pasar? Pero ten en cuenta que la trayectoria de la órbita no es recta. No. No es recta. Sobre todo por la cantidad de energía que haría falta. Si podríamos mandarlo más rápido. O sea, si mandáramos la nave a Marte en línea casi recta, podríamos hacerlo, pero a costa de mucha energía, tanto para darle esa velocidad, que sería una velocidad prácticamente perpendicular a la gravedad hacia el Sol, por así decirlo, en la misma línea que la gravedad al Sol, con lo cual tendríamos que luchar contra ese peso, por así decirlo. Pero sobre todo, lo peor es que después hay que parar a la nave antes de llegar a Marte. Para que no se estrelle. Claro. hay que pararla y requiere mucha energía también. Entonces hay, hay una forma muy rápida de pararla, pero no es efectiva. Es contra Marte directamente. Un herba más gordo. Hacer un pequeño cráter de más, ¿no? De hecho, si veis el diagrama donde se ve la trayectoria de la nave hace un recorrido mucho más largo que el que hay entre Marte y la Tierra en los momentos de oposición. O sea, creo que son más de 130 millones de kilómetros que tiene que recorrer, cuando la distancia entre Marte y la Tierra en oposición creo que son 70 o 80 millones de kilómetros. Y 50 y algo también creo. 55 millones en oposición. Bueno, sí. Pues tiene que hacer mucho más porque primero, ahora mismo, o sea, tenemos que pensar que Marte, ¿dónde va a estar dentro de 8 meses y medio? Y hay que llegar hasta ahí. Ahora mismo Marte está en su posición, en la posición en la que está, y no es la que va a tener dentro de 8 meses. Entonces el recorrido es muy largo. Pero me refiero a que dentro de, por ejemplo, de 30, 40 años que la tecnología avanza, se podrá hacer recorrido más corto. Eso es lo que me refiero, se podrá, que no es una limitación. Dándole más potencia, más energía a las naves, claro. Vale. Eso por un lado era mi duda, que espérate que tengo yo aquí apuntado. Y la otra era la atmósfera marciana, ¿qué composición tenía? Pues 98% de CO2 creo que tenía. ¿Existe algún problema para las naves de allí luego de oxidación o de que...? Porque las tormentas de arena de Marte también son gordas, ¿no? De que la oxidación, el CO2 no oxida. No oxide, tendría que ser el oxígeno. El oxígeno libre no existe prácticamente. Hay agua, un poco, hay poca oxidación. No tendría problema de oxidación. Hay poca oxidación. No, pero para fabricar cerveza sí que hay gas. Sí, eso sí. Sí. Pero... Y para colmo lo enrarecía que está la atmósfera. Primero que no hay oxígeno. Es muy baja. Solamente hay CO2 y para eso colmo la enrarecía que está. Claro, por eso tienen que usar este mecanismo porque la nave pesa mucho. La composición exacta es 95,3% de dióxido de carbono, 2,7% de nitrógeno, 1,6% de argón y ya trazas de oxígeno, monóxido de carbono y raro, y claro. Gases más raros. O sea, básicamente un 95,3% de dióxido de carbono, sí, CO2. Si os hago una pregunta, no sé si estoy afinando ya demasiado mi quisquillosidad, pero ¿qué presión existe allí? En Marte. Creo que es cero, creo que era un 1% de la atmósfera, ¿no? O sea, un 1% de la atmósfera. Sí, justo. ¿Un 1%? Ligeramente inferior al 1%. Comparado con nosotros. O sea que nosotros tenemos 1013 hectopascales. Ahora se dice hectopascales en vez de milibares. Qué bonito, Pues sería 10, pues... 10 hectopascales. 10 hectopascales. 7 a 9. Estoy viendo yo aquí. Okay, más o menos. Claro. Es que eso varía con las condiciones. Soy unos fieras, tío. Y ahí comenta algo sobre cómo convierte la pila nuclear. Bueno, eso lo que hace es producir calor, simplemente. Es plutonio, hemos dicho, dióxido de plutonio. Y lo que hace es calentar. Es un aparato muy pequeño, vamos, de... No sé, son 40 centímetros o cosas así, es relativamente pequeño, que lo que hace es calentar un termopar, o sea, un par de metales y produce corriente eléctrica, que tampoco produce tanta, que lo que produce en realidad son 123 vatios, o sea, poco más de para encender una bombilla de 100 vatios. Lo que pasa es que eso se acumula de noche, los aparatos, por lo visto, van a mantenerlo apagados de noche prácticamente. Y además, y van cargando unas pilas de litio, sí. Y la mayor parte de la electrónica y de los ordenadores que lleva dos ordenadores redundantes, están metidos dentro de una caja que va a estar térmicamente aislada. Quiero decir, que van a mantener una temperatura estable. Incluso, ¿y tiene paneles solares también, no? No, no lleva. En navegación sí, o sea, cuando está en el vuelo, por así decirlo, en el viaje principal sí lleva paneles solares. Pero ya en Marte no. Tierra no. No usan los paneles solares porque han tenido mucho problema con las tormentas, con polvo. Con el polvo. Que el polvo, ¿sabe? Es que una de las cosas que hace aquí el rendimiento es limpiarlo. Claro. Aquí. Claro. En Marte con las tormentas de arena y demás, a ver quién es el guapo que va baja a... Baja mucho el rendimiento de los paneles. Al panelito de del rover. Hombre, con el paro que hay, quizás voluntario. Pueden aparecer, seguro. Bueno, pues terminado el tema de Marte. Ninguna pregunta más, ¿no? Teníamos unas preguntas, o vamos a tu sección, como queráis. ¿Las preguntas no habían hecho? Sí, había un par de preguntas hechas que llegaron a un punto azul, magallanes.com. Es, vaya, que no me sé ni la dirección del programa. La primera, si no recuerdo mal, era de cosmología, más o menos, que era si que se sabe que ahora mismo el universo está hecho de materia, porque en un principio, en el Big Bang, salieron antimateria y materia, y que quedó una ligerísima proporción de exceso de materia. Como sabemos, la materia con la antimateria se aniquila en forma de y se queda en energía pura. Entonces, pues, por eso el universo está hecho ahora de materia, porque en un principio había un pequeño exceso de materia frente a la antimateria. Que si ese exceso se sabe por qué fue, o si hay algún, o que simplemente porque en ciertas regiones del universo esa proporción materia-antimateria estaba desequilibrada, había que era anisótropa en vez de isótropa. Pues la verdad es que la pregunta es muy interesante, pero yo creo que yo he intentado buscar sobre el tema y no he encontrado nada que se sepa que esa que si ese exceso de materia sea causado porque lo existía o eran excesos locales. Es muy complicado. La materia, la antimateria repartida irregularmente en el universo, sí. Que podría haber a lo mejor galaxias de antimateria y galaxias de materia, porque no podríamos nunca comprobar a distancia por la luz si es materia o antimateria. Exactamente la pregunta que la tengo yo aquí. Dice, os he oído muchas veces afirmar que una de las preguntas sin respuesta acerca del Big Bang es el motivo por el cual se generó más materia que antimateria. Mi pregunta sería, ¿no sería posible que generase ambos tipos de materia en igual cuantía, pero no los repartiese de forma isomorfa? Más o menos de memoria, pero más o menos me había quedado con es una buenísima pregunta. Yo nada más que leerla me acordé de cuando estábamos hablando de las partículas elementales, del famoso bosón de Higgs, que es el que tiene la clave, o se pretende que quiere que tenga la clave, en el tema de por qué la se crea un cierto tipo de materia y no otra. Sería el en esos principios del universo se cree que el bosón de Higgs tendría la clave, y por eso hay tantos esfuerzos en concreto con tanto los aceleradores americanos como en el CERN para hallar. No sé si llegará a dar ese tipo de respuesta, pero que yo sepa, solo se sabe eso, de que en principio habría un exceso. Lo de que sea local o no local, o sea, anisótropo o anisótropo o no, me cuesta entender esos principios justo cuando el universo está naciendo, que es tan pequeño, que probablemente, vamos, sería todo como emergió toda la energía, lo más normal es que fuera constante. Ahora, el proceso por el cual se hace esa anisotropía, que terminan siendo, que se miden con lo del fondo de microondas, es otra de las grandes preguntas. Así que yo, nada de, como dice al final del correo, que no dice que no se sabe si esas preguntas serán muy, muy, muy inteligentes las preguntas, la verdad, vamos. Es que se me va el... Está al final, dice que le perdonáramos si no eran preguntas correctas o algo así. O... Espero no hacer mucho el ridículo con las preguntas. Ah, sí, pues de ridículo nada, es una pregunta súper interesante. Nuestro sobre todo amigo, ese tema está abierto. Antonio César, que nos ha escrito. ¿Y la otra? La otra te la leo. Si me la lías, si pues la contestaré todavía peor. Sería, otra puedo leer en pasiva. Sí, no. ¿Sería útil un telescopio que orbitase al Sol en un plano distinto a la elíptica? Pues yo diría que sí. ¿De qué? Yo diría que sí. Uy. Que sería... Se me ha caído el móvil. Que sería muy... O sea, la pregunta puede ser, ¿es lo mismo el sol visto de frente que de arriba? Hombre, le ves cosas que no se ve porque nosotros estamos... Pregunto yo desde mi ignorancia, perdona. Sí. ¿Es lo mismo el ecuador del sol que el polo? No. Entonces, por ejemplo... Entonces es interesante, ¿no? Claro, es interesante porque, de hecho, nosotros, la mayoría de los planetas, salvo la excepción de que ahora ya no es planeta, sino es cuerpo de Kuiper, del cinturón de Kuiper, que es Plutón, que está muy doblado con la eclíptica, el resto de los planetas prácticamente, grados arriba, grados abajo, estamos girando en el mismo plano, que es la eclíptica, que es precisamente el eje perpendicular al norte-sur del pol, del Sol, de por donde entran las auroras, donde sale el campo magnético del Sol por un lado y por otro. Entonces, verlo desde arriba sería fantástico. Pregunta de Cateto. Sabemos que la Tierra tiene una inclinación en su eje de unos 23 grados por ahí, era, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí. Chispa más o menos. ¿El Sol está inclinado o...? Con respecto a la crítica, no. No, su eje. No, es que el Sol es el que marca, o sea, el eje es verdad. Perpendicular al eje de rotación del Sol es el que marca la eclíptica. ¿Verdad? Pregunta Cateta mía, claro, para después, programa, ¿no? Nosotros podemos estar dentro de la eclíptica, tumbados o no, pero ya. Estamos en la eclíptica. Estamos tumbados, pero estamos en la eclíptica, o más o menos, vamos, grado arriba, grado abajo. Por ejemplo, Júpiter no llega a un grado de sobre la eclíptica y los planetas con masa pequeña sí tienen un poquito más de libertad de estar un poquito más inclinados. Los grandes, o sea, los Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno están prácticamente a cero grados con la eclíptica. ¿Sabes? Bueno, el caso de Urano está prácticamente... ¿Qué? El caso de Urano es un poco menos que un planeta rodante, porque está... No, pero ese es el eje de inclinación, no el de rotación, sí. No el de traslación, sí, con respecto a la eclíptica. Sí, sí. Bueno, la eclíptica en realidad es el plano de nosotros con el Sol. El de la Tierra. Que en teoría, puestos a ser más científicos, bueno, más... habría que hacer el plano definido de Júpiter con el Sol, el que marcaría el eje real del sistema solar, porque Júpiter es el planeta de mayor masa, uh-huh, que se supone que marcaría mejor el plano de traslación del resto que nosotros, ¿no? Que somos una piedrecita comparado con Júpiter. Puestos a inclinarse, es mucho más difícil que se incline Júpiter sobre la eclíptica, estoy hablando, que nos inclinemos nosotros, que nosotros nos dan un empujoncito, y de hecho la Luna salió de un empujoncito que nos dio un planetoide, y eso nos pudo desviar de ese plano. Si ahora consideramos nuestro plano como el del de rotación, pues la verdad es que no sería muy... No sé cómo lo veis, pero... Considerar la Tierra el que marca el plano, no, muy, muy geocéntrico. Por el principio antrópico, seguro. Oh. ¡Hombre! Yo entiendo que el eje de rotación del Sol es perpendicular al plano de la eclíptica. Sí, pero es porque coincidimos casi todos, no es porque seamos nosotros no, que claro, la marcamos. No, claro, no es la Tierra, el centro del universo. Vale. Bueno, contestadas las preguntas... No. Bueno, quería acabar lo de la segunda pregunta... Sí. Con el que si sería interesante, es tan interesante como que ya se ha hecho. Una de las Voyager se le dio un último desvío para que el último tirón gravitatorio del último planeta, me parece que fue Neptuno, ya no sé si fue la 1 o la 2, la Voyager 1 o la 2, pero saliera de la eclíptica y al final terminara haciendo una foto desde arriba. Digamos, sí. Otra de las Voyager sigue por la eclíptica navegando, pero la otra se le forzó en el último encuentro con el último planeta a que girara y subiera para arriba, hacia el polo norte de la eclíptica. que me está Antonio Ruiz hablando sin micro y se escucha de fondo, sé que no está diciendo nada, que está sintiendo. Nunca digo nada importante, pero no pasa nada. No, pero es que a los que nos escuchan desde fuera parece que estás diciendo algo, no se te... Sí, sí. Ahora podía aprovechar ya que tienes micrófono y hacer la pregunta que ibas a hacer. Pues ya que estaba hablando de los planetas, sí, se me ocurría la pregunta de pensar un poquito si en el sistema solar habría la posibilidad de que existiera un planeta como la Tierra. O sea, que hubiera vida. Hablando es un planeta que estuviera dentro de la zona habitable. Si es factible, quiero decir, por la distancia, sería factible que hubiera atmósfera, que se produjera, no sé, la química del carbono, por decirlo así. Sí, o no. Si Marte tuviera una atmósfera adecuada. Marte lo fue. Seguro. O sea, no se sabe seguro, pero prácticamente se cree que sí, porque en la primera época del Sol, que brillaba con más fuerza, la zona habitable, al brillar, al tener más energía que ahora, la zona habitable la desplaza hacia afuera. Hacia afuera. Y entonces entraba Marte. En la zona en la que Marte estaba rotando. Que después, cuando ha disminuido, parece ser que disminuyó de intensidad la luminosidad solar, la zona habitable se ha acercado al Sol y hemos entrado nosotros. Pero eso no quiere decir que Marte estuviera en la zona habitable al principio de los primeros millones de años, miles de millones de años. Bueno, al principio, ¿no? Precisamente el agua corría como... Por eso, ¿no? Había agua líquida y eso es un buen requisito como para que sea habitable, ¿no? Sí. O sea, que hay una franja, digamos, en el sistema solar... una franja. Que potencialmente pueda haber vida. Sí. Y en esa franja, ¿quién está? ¿La Tierra y quién más? Ahora mismo la Tierra nada más. Solamente. O sea, que no hay... Se ha escapado por fuera, ahora mismo si la dibujamos, está por fuera, pero casi en el borde Marte. Ajá. Ya está fuera, pero con un poquito más de intensidad, como digo, la zona habitable se desplaza hacia afuera. Probablemente se estrecha. Vamos a ver, un momento. Dime. Como me mováis el micro otra vez, yo aquí me muero de un ataque de tensión alta. Es saluqueño, que coste. Yo estoy con la pluma en mi mano, ¿eh? Chiquillo, moverse ustedes, no mover el micro. Claro, claro. Parecéis de... y además, lo peor de todo es viendo cómo disfruta Otelio Muñoz mirándome. Porque sabe que yo estoy aquí dentro sufriendo. De una posible... Acércate al micro y hay un problema con respecto a lo de la posibilidad de existencia de atmósfera habitable en Marte, ¿no? Sí. El caso de la falta de un campo magnético. Claro. Y el tamaño de Marte. Sí, pero eso prácticamente arrasaría con toda la... La falta del campo magnético haría que el viento solar primigenio arrasara con toda la... Pero eso es ahora. Cuando Marte era joven, podía mantener todavía un núcleo líquido que mantuviera un campo magnético, unido a que la zona habitable estaba donde pillaba. Entonces, se unieron esas dos cláusulas para hacer habitable. Que Marte era joven y podía todavía mantener... calor interno, núcleo líquido, que no se sabe, pero se puede especular, pero vamos, especular no tanto, o sea, porque si hay restos de agua líquida, quiere decir que hubo suficiente atmósfera densa como para mantener un líquido, un compuesto en estado líquido. Aunque ese líquido está ahora mismo en el subsuelo. Claro, ya después lo que haya pasado... En forma de permafrost. Pero por eso digo de que ahora la Tierra es la única que está, pero eso es ahora, hay que poner la palabra ahora, porque no se sabe, y hay muchas papeletas de que Marte pudiera haber estado en la zona habitable y además con grandes posibilidades. Ahora no, ahora con el tiempo Marte es más pequeño, se le cuajó el núcleo se le solidificó, dejó de haber campo magnético y una cosa llegó a la otra, entre que el Sol emitió menos y la zona habitable se vino hacia la Tierra, Marte dejó de tener campo magnético, la atmósfera dejó de proteger y todo lo que pudiera, si hubiera habido alguna vida, se quedó frita por el tema de las radiaciones solares, ultravioleta, ¿no? Hay que decir también que el que un planeta tenga o no vida no solamente depende de que esté en la zona de habitabilidad, sino también depende de su tamaño. Su tamaño, claro. La prueba está en la Luna. La Luna está en la zona de habitabilidad y no tiene vida. O sea, depende de su tamaño también y, de, por supuesto, de la composición de los materiales que existen y si tiene atmósfera o no tiene atmósfera. En fin, hay una serie de factores que no basta con que esté en la zona de habitabilidad. Aunque hay que decir, por ejemplo, Titán tiene una atmósfera de nitrógeno bastante abundante. Sí. Y sin embargo, es un cuerpo... Bueno, Titán teóricamente podría tener vida, aunque no basada en la vida del carbono, ¿verdad? Podría tenerla. Hay especulaciones sobre ello. Metano y etano. Exactamente. Lo que pasa es que las temperaturas allí son tan bajas que la vida precisamente... Sí. Digamos que esa era lo que hemos estado hablando es la tendencia normal desde hasta hace unos años de cuando era un planeta habitable. Ahora con la astrobiología y lo que se ha descubierto... se han abierto muchas posibilidades. De hecho, antes se consideraba más, nada más que la zona habitable a una estrella, el anillo que diera la... Ahora no, ahora ya se puede considerar que el calor interno del propio planeta genere cosas, que puede ser Europa o Io, que tiene tamaño suficiente para tener calor interno y pueda estar en las afueras de un sistema solar y tener posibilidades. El caso de Europa, ¿verdad? ¿No? Lo que es simplemente el océano interior, ¿no? Podría generar lo que es el calor de Europa podría calentar ese océano líquido que imagínate un planeta o una luna del tamaño de la Tierra rotando cerca de Júpiter, por ejemplo, la misma fuerza de marea produciría calor interno. Sí. Para tener calor suficiente, mucho más calor que el que hay en Júpiter, por ejemplo. Como pasa en Io, que hay volcanes activos y hay una atmósfera relativamente caliente. Aunque los volcanes de Io son consecuencia de las fuerzas de marea gravitacional opuestas entre Júpiter y Europa. Entre Júpiter y Europa. Bueno, y porque está muy cerca de Júpiter. Está muy cerca de Júpiter. También necesita otro detrás. Necesita otro detrás, exacto. Pero vamos, lo que digo, se han ampliado tanto y se están buscando que ya hay zonas habitables o zonas... Ya serían más pequeñas que la que tenemos nosotros. Pero eso no quiere decir que no pueda caer alguna luna de algún planeta en esas pequeñas probabilidades, ¿no? Que a lo mejor después de unos años resulta que no son tan pequeñas, ¿verdad? Que somos demasiado centristas, demasiado antropocentristas. Eso va evolucionando como todo, ¿no? Y creemos que la vida solamente puede darse con el agua y con el carbono y podría darse con otras condiciones. No, que estaba poniendo un tweet con la foto, diciendo que aquí estoy sufriendo, haciendo el control, y he puesto aquí para que vea la gente el micro donde están los dos señores y se hagan una idea de lo que sufre uno aquí metido en la cabineta. Bueno, ya me contestará Antonio Ruiz esta noche cuando llegue a su casa, ya me contestará bien. Bueno, tú me puedes contestar desde ahí ya, ¿no? Es que me quedo sin batería en el teléfono. Vaya, por ahí. Bueno. Bueno, pues hacemos un descansito, no voy a poner música, os quito los micrófonos, sois libres ya, ¿eh? Seguimos dentro un ratito y voy a poner una cuña publicitaria de aquí de la radio, dura 2 minutos y medio. Bueno, del tema de que sabéis que aquí en las radios recogemos comida durante todo el periodo de Navidad con destino a el comedor social de El Salvador, ¿eh? Sobre todo, bueno, comida y leche, ¿vale? Volvemos en un poquito y aquí queda este mensaje. Nos habla Sor María Jesús, hermana del Comedor del Salvador. Bueno, el Comedor del Salvador, la Escuela de Cocina del Salvador, tiene dos partes. Tiene un servicio que es la guardería, al que atendemos 101 niños. Y hay 6 aulas, los niños están repartidos en las distintas aulas y los atendemos desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Después está el comedor. Los niños sí comen, desayunan, comen y meriendan con nosotros. Después está el comedor, que también tiene 2 servicios distintos. Por un lado atendemos a 115 familias de aquí de Jerez, con una media de 4 o 5 miembros cada familia, y atendemos entre unas 60 a 70 personas diarias de la calle. Este año hemos atendido desde enero hasta ahora, hasta ayer en concreto, 738 personas de la calle diferentes, no servicios, sino personas. Los servicios que damos diariamente son unos 500 raciones de comidas diarias, porque añadimos a las comidas de la familia las del comedor y vienen a ser más o menos esas las comidas que estamos atendiendo. Para asistir al comedor, pues si es al comedor a comer, cualquier persona que tenga hambre y sienta necesidad aparece por el comedor. La hermana de la puerta normalmente le suele preguntar el nombre, cómo se llama, y entra, se sienta y come. No necesita ningún requisito, solamente tener hambre y no tener nada que comer. La familia es distinto. Normalmente las familias que vienen a comer, que se llevan la comida del comedor, son familias que son derivadas de otros servicios. Un año más, Frontera Radio pide tu colaboración para que las hermanas del Comedor del Salvador, Hijas de la Caridad, puedan dar de comer estas Navidades a todos los necesitados de nuestra ciudad. Puedes traer tus alimentos a Frontera Radio. Estas Navidades no olvides a los pobres y necesitados. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, Un Punto Azul, programa de astronomía, de astrofísica, de ciencias del espacio. Después de este mensaje que nos hacían desde el comedor del Salvador, José Luis Espí, estése quieto con las manitas. Espérate, no tiene micro, ahora nos contará lo que está haciendo. Son como niños, chicos, es que estoy, vamos. Recordaros que tenemos billetes, bueno, billetes no, participaciones de lotería del 57.355, que tiene premio, ya lo sé, por eso tenéis los micrófonos cerrados, pero que va a tocar. Así que soy peor que... ¿qué pasa ahí, José Luis Espí? ¿No te has puesto quieto hoy? No, estoy aquí conectándome a internet viendo. Sí, no, lo que estaba era cogiendo una botella de sifón. Una botella de sifón intentando mojar a los compañeros, pero no tiene sifón. No tiene CO2. Oye, tenemos que hablar porque esta semana hablaba yo con nuestro embajador en Madrid, que no sé si al fin los pulsamos de la agrupación, ¿os acordáis, no? Los pulsamos. Yo no sé en qué situación está. Nuestro amigo Paco Daza. Paco Daza, hace poquísimo que estuvimos, sí, José María, David y yo, en su cumpleaños en el Damasguana. Bueno, no estará en la agrupación, pero si no lo está oficialmente, yo creo que está en el corazón. Yo creo que le importa tres pitos en qué situación está. Seguirá siendo uno de la agrupación porque... Y me preguntó si el 29 de diciembre vamos a hacer programa. Que cae jueves este año. El 29, sí. Uh-huh. No sé si haremos para más Navidad o no. Normalmente no lo hacemos, pero le he dicho que podemos quedar. ¿Eh? Si alguien de los que nos escucha quiere venir a Navidades, estamos por aquí. Bueno, el presidente está en Gijona, sí. Trabajando. El presidente no, tuvo presidente. Actualiza el software. Yo que me he llevado tantos años. Estamos ya en Magallanes 2.0. Podría traer lo que son panticados y polvorones en la rondeña, ¿no? ¿No, Alfonso? Podría traerlo. Podrías traerlo. Un surtido. Sería un detalle de tu parte. Sería, y sobre todo también sería detalle el de Gijona. Sí. Yo traigo la gijonenca, ¿eh? Yo traigo la gijonenca. Que traiga, que si es de Gijona tiene que traernos turrones. Sí, pero los de Gijona son los de Gijona. Yo llevo unos cuantos años esperando la horchata. La horchata tuvo un fracaso y no la traje. Ya lo contaré algún día. Bueno, nos vamos al campo, como a mí me gusta, así virtualmente, sin pasar frío. ¿Virtualmente? Eso te gusta a ti, lo de virtualmente. Hombre, un momento, ahora le da el micro... Ahora le da el micro, ¿no? Ahora son dos micrófonos que quiere aquí. Lo que pasa es que precisamente el micro que tiene Antonio Ruiz tiene un cable demasiado corto y claro, no llega del todo a la boca mía, a mi boca, ¿no? El caso de José Luis Espici, ¿no? Hombre, tiene un cable bastante largo. Te digo una cosa, a la boca no debería de llegar. Aunque llegue no, la me voz, quiero referir a unos aproximadamente 4 centímetros, 5 centímetros. ¿Sabéis una cosa curiosísima? Lo que es el sistema inmunológico humano. Yo tengo alergia a los ácaros del polvo, ¿no? Bueno, pues aquí ahora no tengo problemas, pero cuando hago programas los sábados por la mañana, a acercarme a la esponja, me he quedado varias veces sin voz. He tenido que cortar el programa que me ahogo, ¿eh? Y tomarme la pastilla. Curioso, y de noche no sé por qué. ¿Que los ácaros vuelan de día y de noche están acostados o qué? Pregunta para el que está en Angola. Sí, bueno, yo como no soy alérgico, no me preocupan esas cuestiones sobre los... Bueno, la yo vida creo que los ácaros no tienen gala. La vida íntima de los ácaros, ¿no? Ahí va. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué noche? Pues es la edición número 23 de Cuaderno de Campo. Y quiero hoy hablaros, bueno, David y yo, sobre las constelaciones de Cetus Sculptor y Piscis Austrinus. Que no son conocidas. Cetus sí es relativamente grandecita y nos pilla bien, pero las otras son, digamos, más olvidadas por aquí porque o bien están muy bajas en horizonte o son realmente pequeñitas y con poco interés, pero bueno, por eso no están, tienen un cuaderno de campo global, sino si fueran lo suficientemente interesantes tendrían su apartado en solitario. Vamos a ir un poquito de más interesante a menos. Yo daré primero la parte de mitología y estrellas y dejaré al final la parte de cielo profundo a David. Cetus, la mitología, pues en cuanto a su origen mitológico, Cetus se muestra como el monstruo marino que intentó devorar a la princesa Andrómeda, que era hija de Cefeo y Casiopea, y que a la pobre la ataron en una roca para que, como un sacrificio a Neptuno. Y el, digamos, el vehículo de ese sacrificio era el monstruo marino. Pero claro, llegó el superhéroe Perseo con sus talones con alas y llegó y salvó justo a tiempo a... ¿Talones con alas? Sí, sí. ¿Y Mercurio también tenía Hermes? Pues también, por lo visto, porque Perseo sí lo tiene. Pues no. Sería un regalo doble, sería muy utilizado en aquella época por Zeus. Lo que no sé, cuando vio a Andrómeda Chilla, ¿llevaba la cabeza a la gorgona? Sí. La llevaba, ¿no? Sí, porque Perseo lo hizo casi seguido de su lucha con la gorgona, Medusa. Se fue directamente allí y probablemente llevaba todavía la cabeza de la gorgona. Es una historia muy bonita esa, la de la gorgona Medusa. Y qué curioso, Perseo pudo degollar al monstruo marino gracias a una hoz que le fue regalada por Atenea, ¿vale? Se le representa a Cetus, se le representa como un dragón o como una serpiente marina, ¿vale? Estoy pensando que me tengo que repasar mitología, me voy a hacer sacerdote griego. Parecía ser un esquemita así como una especie de árbol genealógico de todas las divinidades griegas. Mira, hay dos libros, dos tomos de los mitos griegos de Robert Graves, el mismo... Sí. Que escribió yo, Claudio, se lo lee usted y luego hablamos. No, yo quiero un esquema, yo no quiero leer. ¿Un esquema? Es imposible. Yo intenté la teogonía de Hesíodo y no pude. Eso de loco. No pude con ella. Pero es muy bonita. Algunas que veces hablan de todo a la algunas gente, veces es hasta erótico que te, tú, o sea, te pone. Sí, ¿no? Leyendo, ¿eh? Pero como suele pasar, nosotros creemos, también por egocentrismo, de que la mitología griega fue genuina griega y no es así, ¿eh? En muchas historias sí pueden que habérsela inventado los griegos, pero en otras tenían muchísimo paralelismo, y en esta hay una historia anterior que es babilónica, que es el mito babilónico de la creación, sí, en el que el dios Marduk con un caballo alado mata a un monstruo marino que representaba a Tiamat, el caos primordial. Es que eso, cuando uno profundiza en la mitología, te das cuenta que se absorben, son, vamos, se supone y yo lógica, ¿no? No es por crear polémica, pero si os suena el hijo de un dios y una virgen, que es un héroe. Hombre, está clarísimo. No. ¿Puede ser Hércules? o puede ser Jesucristo. Claro. Es la misma historia, ¿eh? La misma historia. Solo que la Virgen María no llenó la galaxia de Vía Láctea. Y hay otro, Brian también fue un héroe. Y mitad divino, mitad hombre, ¿no? Exacto, y bueno, y si es el diluvio, está en todas las mitologías. Ajá. Pues por lo visto este monstruo marino está en todos lados. Porque incluso he encontrado que los indígenas del Brasil también identifican estas estrellas con un ser maligno. Esta constelación siempre se ha llevado la mala fama, parte, ¿no? Ahora mismo no le pongo yo forma, ¿eh? Era, para los brasileños, era un jaguar. Lógicamente, lo que oye, tenían. Y desde Brasil. Desde... lo que tenían más cerca, ¿no? Lo que temían más. Y también era la personificación del trueno. Así que podemos ver que lo de la mitología está enganchada una cosa con otra. En cuanto a las estrellas con nombre propio. Serían Alfa Ceti, Menkar, Beta Ceti, Deneb Kaitos, o también se le llama Difda, Zeta Ceti, que sería Bateu Kaitos, Baten Kaitos, perdón, Gamma Ceti, que sería, vamos a ver si lo digo bien, Kafalgidma. Sí, que, lo ha dicho, que tiene premio. Lo ha dicho con... Es que, perdona, acabo de recordar una estrella, pero es que no sé si es de mi etapa de la época oscura. Tau Ceti. Sí. ¿Tiene... Ahora viene, espérate. Tú vas a hablar de ella, ¿vale? Tiene que ver con la zona oscura, ¿no? No, es una de las no. Una de las estrellas más cercanas a la noche. Tiene que ver con el sol, precisamente. Dejo para el final Omicron Ceti, que tiene nombre propio, Mira, que es una variable, curiosamente... Se puso en honor a nuestro... El segundo apellido de nuestro... Compañero José Luis Espí, Mira. Espí, y que después es Mira. Pues mira, él tiene una estrella, yo tengo un cráter, ¿y ustedes qué tenéis? De ruido. Yo tengo el libro de cuentas. Y yo lo tengo el más largo de todos ustedes. Yo no bueno, tú tienes la nave Argus, casi. Manuel Jiménez de la nave Argus. Bueno, pues mira, fue la primera variable descubierta. Es una gigante roja que por contracción y dilatación varía de magnitud bastante, llega hasta desde magnitud 3 a magnitud 9, en un ciclo de aproximadamente 332 días. Y la que quería dejar para el final era precisamente la que te has adelantado, el Tau Ceti, que es, que dentro de la constelación, sí es de las más brillantes, tiene magnitud 3,5, pero lo que tiene de especial es que es la estrella al sol más cercana, que es más parecida espectroscópicamente al sol. O sea, es muy muy parecida en tamaño y en luminosidad al sol. Está concretamente a 11,9 años luz. Y es por lo visto tipo G y muy parecida al sol. Sigo con la mitología de las otras dos, ya tú sí, haces... por supuesto. No, si quieres... El cielo profundo de Cetus, ¿eh? Hablando acerca de Mira, de la estrella Mira, hay que decir que yo precisamente hoy a eso cosa de las 7 de la tarde, he estado, a eso cosa de las 8 de la tarde, ya oscurecido, he estado precisamente en la explanada que está anexa al mesón La Cueva y he visto la constelación de la ballena. Actualmente Mira es tan brillante como la estrella Menkar, que es la estrella alfa de la ballena, ¿eh? Tiene aproximadamente entre 2, magnitud 2 y magnitud 3. ¿Eh? Pues en el máximo. En el máximo de la luminosidad. Bueno, pues vamos a hablar de los objetos de cielo profundo, en el caso de la constelación de Cetus, ¿no? El primer objeto es el Messier 77. Se trata de una galaxia espiral fácil de localizar, pues se encuentra a un grado al sureste de la estrella Delta de la ballena, que se distingue perfectamente a simple vista, ¿eh? En este caso, al sureste, a un grado, al sureste de la estrella Delta de la ballena. Esta galaxia está vista de frente y la apreciaremos al telescopio como un brillante punto engrosado que correspondería al núcleo, que da impresión de ser una estrella desenfocada, envuelto a su vez en un pequeño y difuso halo. Si para ver a Messi el 77 utilizamos reflectores de 150 milímetros de apertura en adelante, convendría aplicar 100 o más aumentos para comprobar que su zona central es un redondelito muy brillante rodeado de una suave nebulosidad. Siempre que la vemos nos recuerda a un huevo frito. Y es así como nosotros llamamos a esta peculiar galaxia, la galaxia del huevo frito, ¿no? Porque precisamente es un punto, se ve al telescopio como un punto engrosado, como si fuera una estrella desenfocada, rodeado de un pequeño y difuso halo, ¿eh? Que corresponde en este caso a los brazos espirales, ¿no? Por otro lado, Messier 77 es una galaxia de tipo Seyfert, y es una galaxia de tipo Seyfert que es la correspondiente a la más cercana, ¿eh? Las galaxias de tipo Seyfert son siempre espirales y se caracterizan por poseer un núcleo de aspecto puntual muy brillante, que emite grandes cantidades de energía por mecanismos diferentes de los que hacen lucir las estrellas. Esta emisión abarca todo el espectro electromagnético, y de hecho, Messier 77 es una radiofuente conocida como 3C71. Los modelos indican que la emisión se debe a la fricción de la materia dentro del disco de acreción de un agujero negro supermasivo situado en el centro de dicho sistema. Las galaxias de Seyfert son versiones más pequeñas de los cuásares, las misteriosas y poderosas fuentes de energía que residen en el extrarradio del universo conocido. Así, por ejemplo, el caso de Messier 77 es una galaxia de Seyfert y, por lo tanto, tiene un nivel menor al de los cuásares, ¿eh? El brillo intenso del núcleo de Messier 77, responsable de la mayor parte de la radiación visible que recibimos de esta galaxia, la hace más fácil de localizar entre las luces del crepúsculo y las brumas del horizonte. El diámetro de esta galaxia es de unos 170.000 años luz y su diámetro angular está entre los 2 y los 3 minutos de arco. Por último, Messier 77 está situado a una distancia con respecto a la Tierra de unos 50 millones de años luz y su magnitud aparente es de 8,9. Con esa magnitud de 8,9, yo creo que con un telescopio de 8 pulgadas o incluso de 114 milímetros de apertura se puede ver perfectamente, vamos. Otro objeto de cielo profundo es el NGC 1055, que es una galaxia espiral situada en las cercanías de Messier 77, puesto que con la misma declinación que la estrella Delta Ceti se encuentra a medio camino entre esta estrella y Messier 77. Se ve al telescopio bajo un ángulo oblicuo, menos brillante que Messier 77 y con un eje mayor de dimensiones comparables. Su magnitud integrada es de 10,5, lo que lo hace accesible a telescopios modestos. Concretamente, con un telescopio de 114 milímetros de apertura se puede ver perfectamente. Otro objeto de cielo profundo es el NGC 247. Es una galaxia espiral barrada que se encuentra a unos 3 grados al sur de la estrella Dipta, que es la estrella beta de la ballena. NGC 247 es un miembro del cúmulo de galaxias de Escultor, que es un cúmulo de galaxias vecina del llamado grupo local, no es nuestro, ¿eh? Es una de las galaxias ligadas gravitacionalmente al NGC 253, que es la famosa galaxia de Escultor, formando un pequeño núcleo en el centro del grupo Escultor. Y por último tiene una magnitud de 9,1. Así que en este caso, con un telescopio de 114 milímetros de apertura, perfectamente puede verse esta galaxia, ¿eh? Otro objeto de cielo profundo es el NGC 246, que se trata de una nebulosa planetaria con un disco irregular situado en la constelación de la ballena, a unos 7 grados al norte de Dipta, que es la estrella beta de la ballena. A esta nebulosa también suele llamársela la nebulosa del esqueleto, y fue descubierta en 1785 por William Herschel. Debido a su bajo brillo superficial, se recomienda un cielo bastante oscuro y la utilización de un telescopio reflector igual o superior a 150 milímetros de apertura, utilizando, como es lógico, un bajo aumento para que la imagen aparezca, lógicamente, más nítida y contrastada. Como todas las nebulosas planetarias, NGC 246 se formó al final de la vida de una estrella de masa media inferior a 1,44 masas solares. Después de contraerse el núcleo de la estrella, sus capas exteriores salieron expelidas hacia el exterior de manera concéntrica. El núcleo agonizante de la estrella crea un potente viento estelar que impulsa el material estelar hacia el exterior, creando la peculiar forma que suele tener una nebulosa planetaria, quedando en su interior exactamente una enana blanca, que es más o menos lo que sucederá a nuestro Sol una vez que haya concluido su ciclo vital. Terminará en una nebulosa planetaria, y su núcleo acabará terminando en una enana blanca. Por último, cabe decir que NGC 246 tiene una magnitud de 8,5 y, por lo tanto, una magnitud apta para poderse ver con un telescopio de 114 milímetros de abertura en adelante, y está situado a una distancia con respecto a la Tierra de 1.800 años luz. Otro objeto de cielo profundo es el NGC-936, que se trata de una galaxia espiral barrada situada en la constelación de la Ballena, a unos 3 grados al noreste de la estrella Mira Ceti. Tiene una magnitud de 10,1 y a la vista del ocular se le puede apreciar un corazón brillante de la mitad del diámetro total y con su forma típicamente lenticular. Siguiendo, después de la NGC 936 y siguiendo el rumbo suroeste, pasando por la estrella Mira y en dirección hacia la estrella Zeta de la Ballena, nos encontraremos a unos 5 grados la galaxia espiral NGC 779, con una magnitud de 11,86 y unas dimensiones de 4,1 minutos de arco por 1,4 minutos de arco. Se presenta en el ocular como un débil trazo fino y alargado, y con una elongación de orientación noroeste-sureste. Siguiendo esta vez con rumbo oeste, a partir de la galaxia NGC 779, siguiendo esta vez con rumbo oeste y en la dirección a la estrella Theta Ceti, nos encontramos a unos 8 grados de distancia de NGC 779 a un par de galaxias que se pueden observar en el mismo campo del ocular. Se trata de las galaxias NGC 584 y NGC 586. La primera es una galaxia elíptica de magnitud 11,30 y la segunda una galaxia elíptica de magnitud 11,77. Las dos se presentan ante el ocular, débiles, pero con un poco de paciencia pues se pueden distinguir perfectamente. Hay que decir que tanto la NGC 936 como las demás, como la NGC 779, el 584 y el 566, tienen una magnitud de entre 11 y 12. Así, por ejemplo, se pueden observar claramente con un telescopio de entre 8 y 10 pulgadas, más o menos. Bueno, pues hasta aquí los objetos de cielo profundo de la ballena. De la ballena. Bajamos. Nos mandan abrazos desde Angola. Ajá, desde Angola. O Guinea. ¿Dónde? No, Guinea Conakry, ¿no? No sé, ha puesto un abrazo por el Facebook. Aquí. Estaba en Guinea Conakry, ¿no? Últimamente. Pasamos a la siguiente, que tiene mitología, que de las tres que íbamos a hablar hoy. Esto es un misterio, ¿eh? ¿De qué? Que yo os haya hecho una foto y lo esté viendo Álvaro desde Guinea, ¿eh? Si lo pensamos seriamente, la leche, ¿no? Eso es como cuando antes mandábamos los mensajes SMS a través de Sudáfrica. También, ¿te acuerdas? Sí. Que hasta primero, cuando quemamos las antenas ya lo quitaron. Ajá. Bueno. Pues Piscis Trinus, ¿vale? Bajamos de Acuario, que ya ha sido... ha sido una constelación que ya ha entrado en Cuadernos de Campo. Pues abajo de Acuario tenemos a Piscis Austrinus. Aquí he encontrado dos fuentes de mitología, la griega y la egipcia. La egipcia es un poco gore, ¿vale? De cine gore, pero bueno, como es mitología hay que decirlo. Vemos primero la que nos pilla más cerca, que es la que solemos interpretar mejor, la griega. Está Piscis Austrinus, está debajo de Acuario y representa a un pez que bebe del agua que vierte el aguador de Acuario. Está formado por estrellas poco brillantes, salvo por una, la Alfa Piscis Austrinus, que está dentro de las 20 estrellas más brillantes vistas desde la Tierra, que es la estrella Forma-Hault. Tiene magnitud 1,16, ¿vale? Y es blanco-azulada, situada a 22 años luz de la Tierra. Aunque digamos que por estar demasiado al sur, esta constelación pudieras pensar de que no tuviera una... no fuera muy importante, precisamente por tener a Forma-Hault dentro de la constelación, esta constelación llegó a ser muy importante para la navegación. Todos los viajes marítimos que se hacían cerca del Ecuador necesitaban pues una estrella brillante de guía, que era precisamente que estaba casi ahí perfecta, que era Forma-Hault. en la tradición griega está emparentado con los peces de Piscis. Y a veces, en las primeras escritos de mitología griega, incluso se dice que el Piscis austrinus es el progenitor de la pareja de los dos peces de Piscis. Pero como digo, la más curiosa es el origen mitológico de Piscis austrinus, ¿no? Ese origen parece estar en Egipto. Y allí, en Egipto, no es un pez, sino es un cangrejo. También emparentado con el agua. Tenemos a Acuario, que es el agua, toda aquella zona. Pues no, también es lógico pensarlo, ¿no? Pero no era un pez, era un cangrejo llamado Oxirrinco, que se comió la única parte que quedó del cuerpo de Osiris, ya que Osiris fue muerto por su hermano Set. La hermana de Osiris, Isis, Set mató a Osiris descuartizándolo en 14 partes. ¿Vale? Por 14. Eso es gore. Estaba diciendo 14. Que un poquito gore. Como Abel y Caín, ¿no? Sí, más o menos, pero en plan más sangriento, ¿no? Dividió el cuerpo de Osiris en 14 partes y Isis, su hermana gemela, se encargó de recoger todos los trozos, pero se le quedó uno, que ya fue tragado por el cangrejo Oxirrinco. Hola desde la selva. Desde la selva. Y os doy un premio si sabéis qué parte del cuerpo de Osiris fue la que se tragó. Le voy a contestar, compañero. Le voy a contestar a Álvaro. Álvaro, a quien no nos escuche, nuestro compañero médico que ahora está en Guinea. Le voy a decir buenas noches, Tarzán. Buenas noches desde aquí. Bueno, pues la parte del cuerpo que se comió el cangrejo fue el miembro viril. Bueno. ¿Cómo? Falo, ¿no? Perdón. El cangrejo se comió la colita. Joder. Sí. Joder. Y por lo visto tendría tanta potencia que surgió la estrella Formahaut, ¿no? Que es tan brillante, ¿no? La estrella Formahaut nació de una colita. De la colita. Más o menos, hombre. De una colita divina. Claro, de Osiris. De un dios y de los pesos pesados de la mitología egipcia. Y hablaba yo de la historia de Ganímedes, ¿no? Son espeluznantes, ¿no? Bueno, pues esto me encontré curiosidad y digo, claro, bueno, que la pinza del cangrejo sería también, ¿no? De Ortaco. Sí. No, bueno, ya el cangrejo en teoría no descuartizó, sino fue su hermano Seth, el de Caín y Abel, nosotros, pues allí era Osiris y Seth. Y Seth. El padre tuvo mala uva al otro al descuartizar, ¿eh? Sí, yo. Cuarto y mitad. Así que bueno, si tienes algo de Piscis austrinus, de Ciela Profunda. Tengo bastante, y a propósito, acerca de Osiris, dice que fue despedazado. Sí, despedazado por Seth. Por su hermano, Seth. No, porque precisamente en los objetos de cielo profundo vamos a hablar acerca de un despedazamiento de una galaxia espiral por parte de dos galaxias elípticas. Hay que ver cómo has unido los temas, ¿eh? Es que es curioso, se trata del grupo compacto a colación. Hickson 90, ¿no? Que son dos galaxias elípticas, en cuyo entre una y otra galaxia elíptica se encuentra en el centro una galaxia espiral que está siendo estirada, desgajada y despedazada, y lo está devorando. Vamos, está devorando esas dos galaxias elípticas. Mira por dónde la mitología engancha. Pero después hablaremos de ese asunto. En primer lugar, sobre el objeto de cielo profundo del pez austral, cabe decir que los principales objetos de cielo profundo de esta constelación son más que nada galaxias de magnitud 11 o superior. Objetos de todos ellos muy difusos, y voy a hablar en concreto de 5 galaxias de entre magnitudes 11 y 12. La primera es la galaxia NGC 7314. Con respecto a esta galaxia hay que decir que se trata de una espiral barrada muy débil, y para que nos hagamos una idea de dónde se encuentra dentro de la constelación de Pez Austral, hay que decir que está a 1 grado y 9 minutos al este de la estrella Zeta Piscis Austrini. Tiene un tamaño angular de 4,6 minutos por 2,3 minutos de arco y tiene una magnitud aparente de 11. Por lo tanto, es posible verse con un telescopio de entre 4 y 8 pulgadas perfectamente. Su distancia con respecto a la Tierra es de 200 millones de años luz. Por último, hay que decir que se trata de una galaxia de Seyfert. Las galaxias tipo Seyfert son en general galaxias activas que albergan un núcleo activo. son del orden inferior a los cuásares, ¿eh? Así que este núcleo produce líneas espectrales de emisión de gas altamente ionizado, así como altas emisiones de rayos X y rayos gamma. Y esas emisiones son producidas por la acreción, por el disco de acreción de materia en el agujero negro supermasivo. Se produce una serie de fricciones dentro de ese disco de acreción, de acreción, y concretamente en la cercanía de lo que es el llamado horizonte de suceso, ¿no? Todas esas emisiones son de rayos X y de rayos gamma, y sale de ese disco de acreción del agujero negro supermasivo situado en el centro de dicho núcleo galáctico, ¿no? Otro objeto de cielo profundo es la galaxia NGC 7172. Se trata de una galaxia espiral situada 2 grados al noroeste de la estrella Mu Piscis Austrini. Tiene un tamaño angular de 2,20 minutos de arco y una magnitud de 11,9. Por lo tanto, puede ver, es apto de verse con un telescopio de 8 pulgadas perfectamente, ¿eh? A unos 6 minutos de arco al sur de esta última galaxia se encuentra un grupo de galaxias conocida como el Grupo Compacto de Higson 90, nombrado así por el astrónomo norteamericano Paul Higson, que fue el primero en catalogar este pequeño cúmulo de galaxias en la década de 1980. Este pequeño grupo de galaxias se encuentra a una distancia de 100 millones de años luz con respecto a la Tierra, y está compuesta de 3 galaxias muy juntas entre ellas, 2 de ellas casi se están tocando. Una es la NGC 7173, que es una galaxia elíptica, otra es la NGC 7174, que es una galaxia espiral, y otra es la NGC 7176, también una galaxia elíptica. Con respecto a estas 3 galaxias, hay que decir que entre ellas existe una fortísima interacción gravitatoria, de tal manera que 2 de ellas tiran de la tercera en la misma dirección, pero en sentidos opuestos. Es decir, entre medio de las galaxias NGC 7173 y NGC 7176 se encuentra la galaxia NGC 7174, que está siendo literalmente estirada, desgajada y despedazada por sus 2 galaxias compañeras, una a la derecha y la otra a la izquierda, en una especie de tira y afloja. El resultado es que un significativo número de estrellas han sido arrancadas de sus galaxias madre y se encuentran dispersas, formando un componente luminoso tenue en el grupo de galaxias. Finalmente, la galaxia NGC 7174, que es la que está siendo destrozada por sus 2 compañeras, desaparecerá, será devorada por sus compañeras y solo permanecerán las 2 galaxias elípticas gigantes, las correspondientes galaxias que están estirando la galaxia espiral que se encuentra entre medios de ellas, ¿eh? Por último, hay que decir que el tamaño angular de las 2 galaxias caníbales, la NGC 7173 y la NGC 7176, son de 1,3 minutos de arco cada una de ellas y tiene una magnitud aparente de 12,1 y 11,3. Por lo tanto, pueden ser vistas perfectamente con telescopios de 8 o 10 pulgadas aproximadamente, ¿eh? Respectivamente. Mientras que la galaxia NGC 7174, que es la que está siendo despedazada y devorada por sus acompañantes, también tiene una magnitud similares. Bueno, pues hasta aquí, el cielo profundo de Piscis Austrini. Pues ya la última de la que tratamos hoy es de la constelación del escultor, ¿eh? Lo he dejado para la última, por lo menos en mi sección, porque no tiene mitología, digamos, antigua, sino es una constelación inventada por de la serie de las inventadas por Lacaille y que está formada por estrellas poco significativas y es situadas debajo de Cetus, de la que antes estuve hablando. Una pregunta, Cetus, ¿es zodiacal o no? Cetus, no, creo que no. ¿Zodiacal? ¿Qué pasa la eclíptica? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Nunca pasa el sol por ella? Nunca. ¿Jamás? El caso, no sé. El que pasa el sol por ella es la parte sur de Ofiuq, que no pertenece a la constelación del Zodíaco. ¿Y por Cetus no? No, por Cetus no. Creí yo haberlo leído eso alguna vez. No. ¿Seguro? Creo que era nada más que Ofiuq, ¿eh? También. Ofiuq, la parte sur de Ofiuq, ¿no? Sí, en los últimos 1.000 millones de años, ¿no? Sí, guasta el otro. Bueno, pues eso, que escultor no tiene tradición, digamos, mitológica antigua, sino solo está inventada desde hace poco tiempo. y representa la imagen de Sculptor, que hay que tener premio para localizar esa imagen en el cielo, la verdad, porque aparte de que es una constelación que tiene pocas estrellas significativas brillantes, está, es pequeña y encima con estrellas poco brillantes, ver una imagen ahí, pues, y es precisamente la imagen de una mesa con una, con un busto encima, se supone que hecho por el escultor famoso de pero vamos, ni se distingue el busto ni las patas de la mesa, nada más que son dos patas de las cuatro, en fin, que ver un busto sobre una mesa, hay que tener un premio, ¿no? De las estrellas, como digo, muy poco brillantes, solo destacamos un par de ellas: Epsilon Sculptori, que es una doble de magnitud 5 y 9, con un periodo orbital, es una doble física, con un periodo orbital de unos 1.200 años entre los dos miembros, situados a unos 80 años luz. Y R Sculptori, que es una variable que oscila entre la magnitud 6 y 8. Perdona que os interrumpa, es que yo sí lo había leído. Mira, en enero de 2011... en el Economista, bueno, lo han publicado porque esto habrá salido en más, decía, dice, la revolución que provocó hace unos días el descubrimiento de Ofiuco, como, estamos hablando ahora de astrología, sí, que no es ciencia, ¿eh? Como decimotercer signo del zodiaco, podría tener un nuevo capítulo. Estudios afirman que hay un signo más que hasta ahora no se ha tenido en cuenta y que responde al nombre de Cetus. Cetus es una constelación con forma de ballena, un monstruo marino, por la que el Sol transita apenas un par de días, el 27 y 28 de marzo, en mitad de lo que sería el signo de Piscis tras la redisposición resultante del descubrimiento de Ofiuco. Bueno, estamos hablando en plan astrológico. David, te encargamos que compruebe exactamente el 27 y 28 de marzo si el Sol está en Cetus. ¿Actualmente? Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 27 y 28 de marzo. 27, 28 de marzo. Eso se ve con los simuladores ahora. Simularlo y a ver si es verdad. ¿Qué le pasa al Sol? Actualmente el Sol está libre, ¿no? Sí. ¿Qué le pasa a Soles Muñoz, que está en una cara así como diciendo, vaya tela? No, es que, bueno, no sé, que pase dos días por una constelación que casi la inventaron hace cuatro días tampoco tiene importancia, ¿no? Opino lo mismo. Da igual. Sacrílego. Lo que me quedaba por interés de Sculptor era simplemente anecdótico, que está dentro de la constelación de Sculptor está situado el polo sur galáctico, ¿no? El polo sur galáctico es el punto hipotético del cielo que es prolongación del eje perpendicular al plano de la Vía Láctea, ¿vale? Ah, ok. La Vía Láctea es plana, es una espiral plana que tiene un eje, ¿no? Sí, se podría suponer que tiene un eje. Pues ese eje se prolonga hacia las constelaciones del sur y justo el polo sur galáctico está dentro de la constelación de Sculptor. El polo norte galáctico estaría en Coma Berenices. ¿Eh? Uh-huh. Bueno, sobre los objetos de cielo profundo, porque me quedan solamente tres minutos, ¿eh? Sí. Tres minutos, bueno. Hay mucho de qué hablar, ¿eh? Pues bueno, sí. Voy a hablar solamente de los objetos NGC 268, que se trata de un cúmulo globular, y el objeto NGC 253, que es una galaxia, que es la famosa galaxia del Sculptor. La moneda de plata, exacto. O también conocida como la galaxia de Andrómeda Austral, por parecido a la galaxia de Andrómeda M31, ¿eh? Vamos, el NGC 268 se trata de un cúmulo globular que, a diferencia de la mayoría de los cúmulos globulares, es muy poco denso en estrellas y, por tanto, más débilmente unidas entre ellas. En primer lugar, los cúmulos globulares son, como su propio nombre dice, aglomeraciones de estrellas relativamente viejas, de geometría esférica, que se encuentran situados tanto arriba como por debajo del plano galáctico, muy cercanos a sus núcleos, y que giran alrededor de él en órbitas elípticas. Se formaron al mismo tiempo que la galaxia al cual pertenece. En NGC-288 hay que decir que para localizarlo basta barrer con el telescopio la zona que hay encima de la débil estrella Alpha Sculptoris en el camino que lleva a la estrella Diptera, que es la estrella beta de la ballena, que es a su vez más brillante. Tiene una magnitud aparente de 8,1 y por lo tanto es fácil de localizar con un telescopio de 4 pulgadas bajo el cielo suburbano a modo de un redondel difuso y extenso con un diámetro angular de 10 minutos de arco. Con telescopio superior a 6 pulgadas se empiezan a definir muchas estrellas de la periferia, ya que la magnitud típica de las estrellas del cúmulo es de alrededor de 12. Ya con telescopio superior a 12 pulgadas se resuelven todas las estrellas de su núcleo. Y por último hay que decir que NGC 288 está a una distancia con respecto a la Tierra de 39.000 años luz. A continuación, el NGC 253, la famosa galaxia de la... Galaxia de la Moneda de Plata, o también conocido como la Galaxia de Andrómeda Austral, ya que guarda un gran parecido físico con M31, puesto que es alargada y se ve casi de canto, aunque lógicamente está más lejos. Hay que decir que esta galaxia es la más bonita al sur del ecuador celeste. El NGC 253 fue descubierta por primera vez por la astrónoma y matemática Caroline Herschel en 1783. Tiene una magnitud de 7,1 y por lo tanto pueden verse fácilmente con prismáticos desde un cielo razonablemente oscuro, incluso desde latitudes medias del hemisferio norte, apareciendo como un manchón de luz muy alargado y extendido en sentido noreste-suroeste. Para localizarlo, basta barrer con unos prismáticos la zona que hay por encima de la débil estrella Alpha Sculptoris en el camino que lleva a la estrella Tifta, que es la estrella Beta la Ballena, que es más brillante. Sobre NGC 253 hay que decir que es una de las galaxias más grandes y brillantes, no solamente aparentemente, porque recordemos que tiene una magnitud aparente de 7,1 y unas dimensiones aparentes de 27,7 minutos de arco por 6,7 minutos de arco, sino que también lo es grande en términos absolutos, puesto que algunos autores consideran que es la tercera galaxia intrínsecamente más brillante en un radio de 10 megaparsecs alrededor de nuestra galaxia, solo superada por Andrómeda y la Galaxia del Sombrero, e incluso podría ser la segunda en brillo. Mediante un telescopio de cierto tamaño es posible apreciar en ella algunas estructuras e irregularidades, entre ellas numerosos filamentos o zarcillos de polvo y gas interestelar entrelazados con cúmulos de jóvenes estrellas hacia el borde de la galaxia. A pesar de este oscurecimiento provocado por el polvo interestelar, pueden verse los dos brazos en espiral, e incluso Me estoy estresando, chiquillo, voy más despacio. Que has cogido una carrera de claro, intento abarcar en poco tiempo, ya bueno, prácticamente ya son y media, bueno. Venga. Un segundito. E incluso algunas de sus estrellas pueden distinguirse en forma individual dentro de los brazos espirales, lo que nos da una idea de lo cercano que está dicha galaxia con respecto a la nuestra. Su distancia con respecto a la Tierra es de tan solo 10 millones de años luz. Y por último hay que decir que NGC 253 tiene un diámetro de 50.000 años luz. Hay otros objetos de cielo profundo que es el NGC 55, el NGC 300 y el NGC 7790, pero bueno, falta de tiempo desgraciadamente no podemos hablar más acerca de ello. Lo único, para terminar, estas tres últimas galaxias tienen una magnitud de entre 8,4 y 9,1, así que eso puede posible verse con telescopio de 4 pulgadas perfectamente, ¿eh? Ya no queda más tiempo. Sí, pero podría hablar mucho más tiempo. Pero bueno, tiene que hablar más despacio. Es que lleva poco tiempo en radio. Me hay que reconocer. Es que para abarcar tanto información en poco tiempo. Pero es que el programa que es para relajarnos de ciencia, hemos terminado acelerado, perdido aquí, vamos. Una prisa, un agobio aquí. Bueno, ya irá ensayando. Porque no, reconozco que no es fácil ponerse delante del micrófono. No, pero esta vez he hablado con más naturalidad, ¿eh? Sí, sí, ya. Lo que pasa es que por esa apertura de tiempo me encontré Antonio Ruiz está ahí secándose la frente porque ha hecho el viaje estelar como si lo estuviera viendo. Antonio Ruiz ha soltado la pluma hace un rato. Bueno, chicos, que ¿algo que decir o nos vamos? Que nos vamos a Pizzería Las Delicias. Y que probablemente este fin de semana sea haya observación. A pizzería, cafetería, Las Delicias, porque el de al lado está de obra y se han metido todos allí. Todo, una mezcla allí de café, pizza, de todo. Venga, nos vamos. Nos vemos. Hasta jueves que viene. Hasta jueves.